Freedom, Freedom. El romántico, puntual, Belly Red, directamente desde Sabalar Records. Les vamos a enseñar cómo se hacen las cosas. Eres tú mi obsesión. Pesadilla de casta.